Los hijos son una bendición del Señor. Dios los ha puesto a nuestro cargo y debemos cuidarlos y pedir a nuestro Señor por ellos. En nuestras manos está instruirlos en el camino de Dios, orar por ellos y Dios se encargará de lo demás. Por ello, esta oración es para pedir a nuestro Señor por el cuidado y bendición de nuestros hijos donde sea que estén. Juntos pidámosle a Dios cuide y bendiga de ellos, para que lo fundamental nunca les haga falta. Oremos. Padre Celestial, pongo a mis hijos en tus manos, para que principalmente los cuides, los dirijas y los colmes de abundantes bendiciones. Sé que mis hijos son un regalo que tú me has dado. Los amo tanto que no quiero que nada malo les pase. Por eso los dejo bajo tu cuidado, porque sé que contigo nada les ha de faltar. Guíalos en sus caminos, Señor, para que no se aparten de ti y se mantengan siempre firmes en el camino que los he instruido. Cuida de ellos en su andar, mi Dios, porque solo quiero para ellos bienestar, que nada malo los alcance y que la salud nunca les falte. Y si un día se sienten tristes, Señor, decepcionados o cansados, consuélalos, Señor. Que seas tú, Dios, quien los acompañe donde sea que vayan, para que todo lo que he pedido nunca les falte. Acudo a ti, Señor, porque solo tú nos has de ayudar. Solo tú conoces a mis hijos, pues los has formado y bendecido desde antes de nacer. Tú has contado cada cabello de su cabeza, sabes su andar y su reposo. Conoces cada pensamiento de ellos. Más que yo, los conoces, mi Dios. Y sobre todo, tú tienes los mejores planes para ellos. Solo me queda dejarlos en tus manos, para que tú los tomes y los tengas siempre bajo tu protección. Ahora, Señor, que he dejado en tus manos a mis hijos, podré tener tranquilidad, porque están en las mejores manos. Solo tres cosas te pido, mi Dios. Cuídalos, bendícelos y dirígelos por el camino correcto. Teniendo estas tres cosas, sé que nada les ha de faltar. Gracias, Señor, por escucharme una vez más. Gracias, porque sé que no estamos solos y siempre nos acompañas. Ahora podré estar en tranquilidad, porque toda mi familia está en tus amorosas manos. Todo, mi Dios, todo te lo ruego y agradezco en tu amado Hijo Jesús, a quien sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Amén y amén.